Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí ya en nuestra segunda temporada de Música Híbrida. La verdad es que la primera fue muy larga, larguísima, son 100 programas que realizamos a lo largo de casi 2 años, de año y 8 meses. Y pues hoy comenzamos una nueva época que esperemos que también nos vaya bien, que también esperemos pues descubrir más grupos de la onda underground, subterránea. Y pues esta nueva serie, esta nueva época de Música Híbrida, pues lo abrimos con un grupo que pues ya ahí la lleva, que ahorita estábamos platicando un poquito, que vino saliendo casi de Hoyos Funky y que ahora pues ya tiene otro nivel y que bueno, está tratando de buscar su propio destino en otros niveles que esperemos que se logre. Pero más que presentarte, pues me gustaría que tú dijeras con quién estamos hoy y así rapidísimamente, ¿qué onda con tu proyecto? Hola, pues yo soy Belafonte y tengo una banda que se llama Belafonte Sensacional. Llevamos tocando alrededor de 4 años en la Ciudad de México. Tenemos un disco, un EP, que editamos en 2010, que se llama Le Petit Riot, y Gazapo, que se editó en 2014. La diferencia entre estos dos discos es que el primero fue como un disco solista, y este Gazapo ya es el resultado del trabajo de una banda que se ha ido juntando y que se ha ido organizando a través de estos años de ir tocando y de ir buscando, tocando puertas y tocando en foros, y de conocer gente y de conocer más bandas, y pues es eso, ¿no? Somos una banda que, bueno, en este momento tiene como referencias la música mexicana, el rock mexicano que se hizo en los 80, 70, 60. Entre ellos está pues el rupestre, este movimiento rupestre que se dio en los años 80, liderado por el Profeta del Nopal, Rodrigo González, Jaime López y otros cantautores que nos han alimentado y que nos han inspirado para hacer música. Y bueno, mezclado con un sonido folk norteamericano, rock and roll, pues que encuentra sus influencias en Bob Dylan, en en Leonard Cohen, en Elliot Smith, Lou Reed, Selena. En realidad tratamos de no encasillarnos demasiado en un género, sino que dejamos que la música misma hable de lo que somos y de dónde venimos. Pues muy bienvenido y gracias por apadrinarnos prácticamente este programa Belafonte Sensacional. ¿Y con qué rola te gustaría mandar para que la gente empiece a escuchar, o por lo menos nuestro público empiece a conocer y a escuchar el proyecto que tienen? Pues me gustaría que empezáramos con una canción que ya platicamos ahorita fuera del aire, que se llama Torreón, que es el track número 1 de nuestro disco Gazapo. Y que bueno, pues espero que les guste. Para mí no es una canción, es como una fiesta de monstruos, en donde cada vez que la tocamos en vivo, invitamos a la gente a que participe haciendo los ruidos que más se le antojen hacer. Entonces, igual escúchenla y pues mientras la escuchan, participen. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Belafonte Sensacional y regresamos en un momento. Soy la verdad. Partir o cortar, no hay más. Y yo te quiero de aquí a Torreón, y yo te quiero que tengas dos de mí. Salir de aquí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La verdad, partir o cortar, no hay más. Y yo te quiero de aquí a Torreón, y yo te quiero que tengas dos de mí. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Belafonte Sensacional. Y bueno, hablemos de la sustentabilidad de un grupo. ¿Qué tan difícil es para ustedes y en la escena subterránea poder mantenerse de lo que trabajan? ¿Qué tan difícil? ¿Cuáles son los mecanismos para precisamente poder hacer que un proyecto se sustente por sí mismo? No sé si difícil sea la palabra, más bien creo que requiere mucho trabajo y mucha dedicación. En estos momentos, para mantenerse como una banda en la escena independiente y en la escena underground, yo creo que no hay otro camino más que el do it yourself o el do it together. ¿A qué se refiere esto? A que las mismas bandas sean sus propios managers, sean sus propios bookers, sean sus propios agentes, sean sus propios encargados de prensa, sean sus propios compositores, arreglistas, productores, todo, ellos, sobre todo su propia disquera. Yo creo que trabajar o ya buscar con una disquera es algo completamente obsoleto, porque muchas veces en vez de beneficiar o enriquecer tu trabajo, me parece que complica ya a la hora de negociar, ¿no? Entonces me parece que sí, por un lado está el do it yourself, que tú tienes que hacer que sea todo y trabajar como una empresa, y el otro es el do it together, que es poder enlazarte, poder comunicarte, crear puentes comunicativos entre otros proyectos afines para lograr objetivos. Entonces por ahí yo creo que es como, no es difícil, es muy laborioso. He conocido algunos colectivos que efectivamente están en la cuestión de lo autogestivo, pero renuncian al dinero. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es necesario el dinero para hacer este tipo de cosas? Por supuesto que en este mundo capitalista es necesario el dinero. Yo no creo en el artista que desprecia el dinero y que solo vive de su arte y para su arte. Yo creo que en este momento en donde es muy difícil encontrar un mecenas que te dé todo lo que necesites para que tu música y tu arte pueda ser conocido y reconocido, tú tienes que buscar la forma en que se haya una generación de capital para que tú lo puedas sustentar, no esperarte a que llegue alguien y te lo dé todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es muy importante el dinero en estos momentos, ¿no? A menos que sea tu hobby, ¿no? Entonces, si es tu hobby y además eres bueno haciéndolo, pues ya creo que puedes como tener un trabajo aparte y tener tu música, ¿no? Producir tu música. Pero si la intención es que esto sea lo único, tienes que pensar en el dinero como una herramienta, como un elemento más que hará que puedas sobrevivir con tu música, ¿no? En distintos niveles, ¿no? ¿Y hasta dónde se podría llegar el riesgo de que alguien, por ejemplo, igual y alguien llega, te patrocina? ¿Hasta dónde podría haber ciertos riesgos en tu obra de un cuate que llegue y te capitalice? Bueno, yo creo que justamente eso es algo muy importante. Hay que ser muy listos, hay que estar muy atentos a la hora de escoger con quién se va a trabajar y ser muy claros en qué es lo que se va a aportar cada quien. Y creo que es importante tener el asesoramiento de un abogado especialista en el tema, ¿no? Y que todo sea muy claro. Ok, tu disquera independiente, ¿me vas a ayudar con la maquila? ¿O me vas a ayudar con la producción? ¿O me vas a ayudar con la promoción o con la distribución? Y vamos a firmar esto y va a quedar muy bien especificado cuáles son las funciones de cada quien entre el artista y el ente externo que te va a proporcionar un capital, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ser muy claro. Y repito, si se lo pueden evitar si se lo pueden evitar y ser uno mismo su propia disquera, estaría mejor. Pero si no, bueno, hay muy buenas disqueras en este momento en la ciudad con las que yo creo que se pueden generar proyectos viables, ¿no? Ahora también creo que algo que prácticamente no he platicado con muchos proyectos musicales de los que he entrevistado, de estos 100 que he entrevistado, ¿qué pasa con los derechos de autor? Realmente parece haber un desconocimiento total. ¿Ustedes cómo manejan esa parte? ¿Y es relevante registrar todo este trabajo que ustedes tienen? ¿O qué onda? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, para mí es muy importante los derechos de autor y es muy importante registrar todo. Es registrar el nombre de tu banda, registrar tus canciones, tengo amigos incluso que han registrado sus arreglos y registrar tu obra en general, porque finalmente es lo único que tienes como artista. Es lo único que tienes, ¿no? Y hay gente que sí se puede aprovechar de eso, ¿no? Y que te puede quitar quizás lo único que has generado, lo único que has producido. Entonces creo que sí es muy importante hacer un registro de todo, ¿no? Yo sí creo mucho, por ejemplo, en compartir mi música, regalarla, pero siempre tenerlo como registrado, como esto es lo que hicimos, ¿no? Ese es el resultado de mi trabajo, ¿no? Y creo que eso no está peleado, compartir tu música con registrarla. Han habido casos en donde alguien registró el nombre de la banda y después ya hay demandas millonarias, ¿no? O alguien que te robó la canción y que ya no la puedes tocar, ¿no? Y que finalmente, pues bueno, es un trabajo intelectual, ¿no? A veces sí hay una parte muy romántica en donde yo digo, bueno, esto no me pertenece, ¿no? Una vez que ya lo hiciste y lo sacas al público, ya no es tuyo. Pero y también de dónde viene la obra, ¿no? Uno la cacha en el aire o uno trabajó para generarla? Yo a veces creo que nada más estoy pescando ideas que ya se hicieron y que las estoy renovando. Pero creo que sí es importante que si ya tienes algo que tú crees que es tuyo, lo registres y lo compartas. No está peleado. Sí, de hecho, me recuerdas a esta anécdota que se cuenta, ¿no? Entre rumores que precisamente a la obra de Shakespeare era todo este conglomerado de cultura que ya había absorbido y veía en la cultura popular y lo lleva a sus propias obras, ¿no? Y de hecho, también se dice que él no escribió también eso, ¿no? Pero bueno, más allá, ¿cómo adquieres los temas para escribir tu propia música, tus letras? ¿De qué habla Belafonte Sensacional en sus letras? Bueno, hasta este momento es un reflejo de lo que pienso, vivo, siento en la Ciudad de México. Y creo que no soy la única persona que piensa, siente y vive de esa forma la Ciudad de México. ¿De qué hablan las canciones de Belafonte? Yo creo que hablan de este momento y de este lugar, que es esta enorme maquinaria que es la Ciudad de México, ¿no? Y de cómo nos muchas veces nos neurotiza, nos sensibiliza, nos maquiniza, y de eso hablan las canciones, mis relaciones dentro y mis reflexiones dentro de este lugar y de este momento histórico. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Belafonte, ¿qué te parece si vamos con otra rola y cuál sería? Pues vamos a escuchar Fuera del Amor, que es, si no me equivoco, el tercer o cuarto track de Gazapo. Y pues que más o menos pues, va con el tema que estamos tocando, ¿no? Que es la Ciudad de México y de cómo la vivo y cómo la siento. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Belafonte Sensacional y les dejamos esto. nadie me advirtió que aprender duele duro en la piel. Dame un beso, Juan Gabriel. Dame un beso, Juan Gabriel. La la la la la la la. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Belafonte Sensacional aquí ya pues en esta segunda serie, en esta segunda época de Música Híbrida, después de haber tenido 100 programas. Y bueno, platicando precisamente en estos temas, ¿cuáles son los tiempos de hoy, Belafonte? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué sucede en esta sociedad? ¿Qué nos está pasando en estos tiempos? En estos tiempos híbridos, tal vez podría decir el gran profeta del nopal. Pues estamos en un momento muy difícil en el país, en donde ya se dice que somos una fosa común, ¿no? Es un momento muy difícil político, económica y socialmente. Y yo creo que se juntan varias situaciones que nos hacen pensar que estamos a un paso de una revolución violenta, porque la misma situación nos está empujando a ello, ¿no? Estamos en un momento donde se matan estudiantes, donde no se cumplen los derechos, donde hay abuso de autoridad, donde está subiendo todo, donde hay inflación, donde la gente no está conforme, donde mucha gente está idiotizada, donde ya podemos ver zombies, donde mucha gente indiferente, mucha gente clasista, racista. Estamos en un momento muy difícil de la Ciudad de México, y es justamente, creo que nuestro siguiente disco, yo lo estoy platicando con la banda, tiene que ser, yo creo que, un reflejo, ¿no? No sé si líricamente, pero sí musicalmente o sonoramente, yo creo que sí tenemos que responder a este momento. No sé si líricamente, porque también no quiero hacer canciones que hablen tan directamente y que terminen siendo un pastiche, ¿no? O como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿qué tipo de adjetivo se debe? Es Playa Girón, ¿no? Habla de eso. Playa Girón es una gran canción porque justamente habla de eso, de lo que yo estoy sintiendo ahorita, por ejemplo, de cómo hacer una canción que hable de este momento sin que resulte ser panfletaria, digamos. Panfletaria, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy difícil que requiere mucho tiempo, pero yo creo que sí, la música sí puede ser un reflejo de este momento. Yo creo, yo quiero que eso sea, en Belafonte Sensacional. Entonces, y también yo creo que esa música puede ser un vínculo para que en otros países sepan lo que está pasando, ¿no? Y se sensibilicen, no solo otros países, sino nuestro propio público, que son chavitos entre 12, chavitos entre 12 y 30 años. Y que a lo mejor empiezan a sensibilizarse y empiezan a querer ser más críticos y a cuestionar, ¿no? Hace ratito hablábamos de que a lo mejor no queremos que canten canciones de guerra, pero sí que critiquen y que sean críticos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Un país, un momento violento, a punto de la revolución. ¿Y cómo lo vamos a solucionar, Belafonte? ¿Cuáles son esos caminos para poder quitar esta violencia y estas terroríficas muertes que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Pues yo veo un camino, la revolución. No sé si una revolución, ahí sí hay una, ahí sí hay que ser muy delicado a la hora de platicarlo. No sé si una revolución violenta o una revolución pacífica. De hecho, me recuerdas, y perdón, me recuerdas a esta canción de de fobia, a lo mejor los que nos van manos. A la revolución sin manos, pero ¿cómo hacerla? A ver. Pues yo creo que, híjole, no sé si soy la persona indicada para hablar de ello, pero yo creo que hay gente cada vez más cansada de una revolución pacífica y ver que no pasa nada, ¿no? Yo sí creo que se vienen tiempos más difíciles donde la gente ya está cansada y va a responder de forma violenta. Desde mi trinchera, desde lo que a mí me toca como artista y como músico, eso es lo que voy a hacer. Una revolución violenta musical, ¿no? Mi música tendrá que ser más violenta, ¿no? Wow, pues eso sí es muy, muy, muy interesante, porque finalmente pues no dejan otros caminos o esta sensación de que la democracia ya no sirve. Es más, ¿sirve la democracia aún, Belafonte? Yo sí creo en la democracia, pero yo creo que este país no la ha conocido. Entonces, pues habrá que luchar por eso, ¿no? ¿Aún sigues creyendo en los grandes representantes de partidos políticos? En este momento no. En este momento todos me tienen bien decepcionado. Y yo creo que a eso nos están orillando, ¿no? A que tenemos que generar un cambio. ¿Y cómo lo vamos a generar, no? Sí, ¿cómo? Entonces, híjole, no quiero ser demasiado irresponsable para decir cosas, pero creo que no queda de otra más que el lado violento del asunto. Sí, de hecho, pues hay como un teórico, Fanny Cannon, me parece, que habla como la violencia como un derecho al cambio justo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay detrás de Belafonte Sensacional? La música, ¿cuándo es que la tomas por primera vez y cuándo te empiezas a relacionar con ella? ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto? ¿Y cuántos años tenías? No sé, igual y desde que naciste ya traías esa música. Pero ¿desde qué momento empezaste a pensar seriamente en la música? Bueno, yo creo que la música siempre ha sido un elemento importante en mi vida. Pero de forma creativa, yo creo que empecé tarde. Empecé hace algunos años, empecé hace 5, 6 años, en donde tenía que hacerlo, porque tenía un trabajo que no me satisfacía y que tenía otras cosas que decir. Yo creo que yo soy una persona bastante común, bastante promedio, que no quiere serlo, ¿no? O que lucha por no serlo. Soy una persona que en este momento dice que no a muchas cosas y cuyo peor enemigo soy yo mismo, ¿no? Entonces, para mí la música es parte de eso, de decir que no a muchas cosas y a muchas comodidades a las cuales a lo mejor podría tener acceso, ¿no? Pero que me mantendrían como un ser gris y como un ser alineado a lo que sucede en estos días. Entonces sí, la música para mí es eso, una forma de decir que no. Empecé hace 4 años, después de varias decepciones musicales y laborales, en donde dije voy a sacar un disco. Y y lo empecé a mover hasta este año, en donde dije yo ya no quiero trabajar en otra cosa que no sea la música. Entonces me enfrento a los problemas de los cuales ya hemos platicado, ¿no? Cómo lo hago sustentable y cómo hago que yo pueda vivir de esto y que pueda no tenga que buscar otras vías de sobrevivir que no sea la música. Y yo creo que eso también es parte de una revolución. Si cada hombre, si cada persona luchara por no ser el hombre promedio y el hombre común que es, podríamos generar un cambio, incluso sin violencia. ¿Se renuncia a algo? Se renuncia. Yo soy un hombre que está renunciando a muchas cosas. Cuando uno dice que no, Es más, cuando uno toma decisiones, estás renunciando a muchas otras posibilidades. Y yo estoy renunciando a... He renunciado a relaciones, he renunciado a oportunidades laborales, he renunciado a formas de vida más fáciles porque tengo algo que decir y porque lo quiero compartir con la gente. Y conmino a la gente que nos está escuchando a que haga lo mismo, ¿no? Pues qué padre. Oye, pues vamos a la siguiente rola, ¿no? ¿Qué rola nos vas a pasar? Pues hablando de esto, vamos a hablar de una canción que justamente me inspiró ahorita por donde estamos aquí cerca, que se llama Lo hice por el punk, y que es eso, ¿no? Seamos libres. La palabra punk, le preguntaron a Patti Smith qué era, ¿no? Y ella dice, punk siempre ha existido desde los griegos, ¿no? Sócrates era punk, Rimbaud era un punk, hasta después llegaron los Ramones y ya le pusieron el nombre, ¿no? Pero la palabra punk significa libertad, ¿no? Entonces hagámoslo por el punk. Ese es el mensaje que tiene la siguiente canción. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos con Belafonte Sensacional y les dejamos esto. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Belafonte Sensacional, aparte de que tenemos aquí una discusión bastante interesante, porque estábamos hablando de cómo muchas veces los géneros musicales se han dado en el barrio, se han dado en las zonas marginales, y yo le comentaba a Belafonte que de repente llega una especie de mediatización y de clase media que lo absorbe y pierde esa rebeldía Pero me gustaría que Belafonte diera sus argumentos sobre lo que estoy diciendo. ¿Cómo ves esto? Porque es interesante como discutir también la música de lo que se está dando y cómo se va convirtiendo también y cómo va evolucionando en estos ambientes que vamos teniendo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo por ejemplo, yo sí creo un poco en que la historia se repite, ¿no? Entonces, si empezamos de ese punto, pensemos en el reggaetón, ¿no? Que es la música del barrio, la música que escucha la gente de más abajo y que es mal vista por la clase media y la clase media alta y por el esnobismo del rock and roll actual, ¿no? Es muy criticado. Pero pensemos, por ejemplo, en el blues y en el jazz, en cómo se generaron, ¿no? De la misma forma, en barrios bajos, en gente marginada, por condiciones sociales o raciales, clasistas, y que a partir de ahí hubo revoluciones musicales, ¿no? Y que tenían varios puntos en común con respecto al reggaetón, el blues y el reggaetón y el jazz, que además el blues y el jazz son músicas muy sexualizadas, ¿no? Obviamente los tiempos han cambiado y ahora la sexualidad se expresa más explícitamente, ¿no? Entonces pensemos en que había varios factores musicales y estéticos, sexuales, sociales, y digamos que una forma de celebración muy marginal. Yo sí creo que, por ejemplo, en este momento, ahorita la base de eso, de la nueva música del nuevo siglo, la base es el reggaetón, o por ese tipo de músicas, ¿no? Y creo que podrían, en algún momento, mediatizarse, o ya son muy mediatizadas, en este momento son mediatizadas y son vulgarizadas, ¿no? Y que en lugar de aportar, idiotizan, de eso ya como que lo habíamos hablado, pero creo que sí hay artistas que valen la pena dentro del reggaetón, hombres y mujeres, para quitarle ese estigma de que son misóginos. No creo que sean más misóginos que el rock and roll incluso. Y que yo creo que en algún momento van a llegar a la clase media y se van a mediatizar, ¿no? Entonces ahí yo veo dos caminos. La degeneración, que va a terminar en algo horrible, y en que va a enriquecer, ¿no? En lo que hablábamos de si el rhythm and blues y el blues no hubieran llegado a la clase media, no tendríamos a un Bob Dylan, por ejemplo, o a un Led Zeppelin, o a un Eric Clapton, a Pink Floyd, y creo que, bueno, por ahí va un poco como el futuro de la música. Y lo que hablábamos, en este momento para mí es más transgresor el reggaetón que el mismo rock and roll, ¿no? El rock and roll en este momento es posible que sea la música menos interesante que se está haciendo en este momento. Yo creo que lo verdaderamente interesante está en esas otras escenas, en la música experimental, en la música urbana, en el rap, en el hip hop, en el reggaetón, y en muchas otras músicas, en la música electrónica. Entonces yo creo que habría que explorar. Invitaría a mis amigos músicos a que se quitaran como ese esnobismo rock and rollero y ese buen gusto, para poder explorar y poder enriquecer estas músicas, ¿no? No sé si ya me aventé un chorote, carnal. No, al contrario. Yo creo que es muy interesante también ver esta visión de la música, porque efectivamente yo ya había como hecho y lo platicaba también con amigos y amigas, que finalmente el tango, el rock and roll venían con las mismas intenciones sexuales. Es más, los cantos negros en la época esclavista también ya tenían estas connotaciones sexuales, ¿no? El mismo son jarocho, que también tenía estas connotaciones sexuales y que no se critican por la picardía que se le dice, ¿no? La y porque picardía. Ya son géneros culturalmente aceptables, ¿no? Entonces hubo un proceso. Yo creo que hace 100 años el son no era visto de la misma forma que ahora. Era a lo mejor música vista que hacían los campesinos y que no tenía ningún valor estético, ¿no? Y ahora ya tiene un valor cultural, artístico, y que ya es aceptado en todos niveles, ¿no? Claro. Cambiando un poquito de tema, Yo te vi justamente en los seminarios de periodismo ahí en el Alicia que se dieron, que están bien interesantes porque como que cada periodista va poniendo su punto de vista y sus propias experiencias. También me platicabas que tú también estuviste como reporteando, trabajando en medios. Y a partir de ahí, ¿cómo ves la prensa en México y la prensa que se dedica a ser prensa de música y sobre todo del rock? ¿Qué hay? ¿Qué nos transmite? ¿Qué le falta? ¿Qué le falla? ¿Cómo lo ves tú? Me parece que pasa lo mismo que en los músicos de rock, que de lo mucho que se está haciendo en la música rock, que son repetición de patrones obsoletos. O sea, ya no tiene caso sonar a los Strokes, muchas bandas lo están haciendo. Y me parece que hay una nueva forma de periodismo y de una nueva forma de abordar el fenómeno musical que está pasando en México. Entonces, yo creo que hay mucha gente haciendo lo mismo y creando blogs, creando revistas para acreditarse e ir al Vive Latino, e ir al Corona Capital y conseguir cosas, ¿no? Me parece que también hay un sector más pequeño realmente comprometido en impulsar proyectos, en investigar cómo está sonando la ciudad, cuáles son las bandas que están generando ruido. Están esas dos partes, ¿no? Entonces, mencionaría, por ejemplo, algunos, ¿no? Por ejemplo, Marcos Hassan, que lo conocimos en el seminario, me parece un buen modelo de periodista de musical en este momento en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un periodista que cubre desde el metal y el hardcore hasta el folk, pasando por el pop y la música experimental, sin ningún tipo de prejuicio, salvo el de escuchar y ver si está interesante o no, y reseñarlo, ir a sus conciertos, consumir su música. Y eso creo que podría ayudar a no solo hacer mejor periodismo, sino generar un mejor público que no quiera ir solamente al Vive Latino y a ver a los artistas internacionales que nos visitan cada año, sino también apoyar a las bandas locales que están haciendo cosas interesantísimas. Otro ejemplo así muy, muy chingón es Cecil Collins, que trabaja en Código DF y que también abarca muchos géneros y muchas escenas, y que además tiene un espacio muy interesante que es Código DF, que es la radio de la Secretaría de Cultura. Otoño en Hiroshima, por ejemplo, con Luis Clériga, que abarca un lado como más experimental y electrónico y música híbrida, ¿no? Que está rascándole y que está buscando y que no se conforma con lo que ya está sonando en otros medios, y que, insisto, es la repetición de patrones y modelos periodísticos que ya son obsoletos y que no vale la pena repetir. Claro, sí, la verdad es que sí hay bastante trabajo periodístico en donde se puede rascar y sobre todo acercarse al artista y ver qué es lo que opina de esta situación, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros como medio y como programa, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a otra rola? A ver, ¿qué rola nos vas a mandar? Pues estamos hablando de reggaetón, entonces va esta canción que yo le dedico a los Chacas, que se llama Valedor. Y que tiene una frase que a mí me gusta mucho porque creo que sí representa ideológicamente lo que pienso, que es aquí no suena ya el trisol in my mind, mejor un reggaetón de Tego Calderón. Entonces pues ahí se las dejo, Valedor, escúchenla. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Belafonte Sensacional y les dejamos esto. Traigas a Renata, me cojala, a tu hermana, la Susana, que pa' chido. guapo con el ron simón o un mezcal carnal. Compro pomo en la vinata, no hay tabacos, no hay marchantes, no hay domingos sin rebajas, bajas polochescos, bajan chofer, baja, no se pase usted de lanza. Le traigo a toda la raza de la guardia orida y zapa larga, no te metas con la banda, pinche lacra. ¿Dónde está la policía del karma? ¡Ya murió! Como poniendo un avión, con balas en un avión, y el grande Richardson. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí al valedor Belafonte Sensacional. Con esta plática pues riquísima, realmente no pensaba que fuera tan amplia realmente, y creo que hemos dejado un poquito, sí en el sentido del disco, y quiero retomar toda esta parte de regresar a esta nueva y reciente disco llamado Gazapo. ¿Qué onda? ¿Cómo fue la producción y en qué momento te decidiste hacer esta, o bueno, se decidieron hacer esta nueva producción para Belafonte Sensacional? Fue justo cuando saqué mi primer disco, el EP Le Petit Rayo, que solo tenía 6 canciones, y con esas 6 canciones empecé a tocar en distintos foros. Y en ese punto empecé a componer más canciones y las empecé a trabajar con la banda con la que tocaba en vivo, que logré juntar, ¿no? Músicos muy interesantes y muy disímiles entre sí. Entonces, todo eso culminó, todas esas composiciones culminaron el año pasado, por ahí de abril, mayo, abril. Nos juntamos con Jorge Atristain, que fue con el que trabajé el primer disco, y con quien además ha sido un gran aliado, porque con él compuse y grabé una canción con el CECAM, es la Escuela de Música de la Sierra Mije, y que salió un disco precioso que les recomiendo a todos que lo busquen, que se llama Show, y que bueno, rescata un poco como la cultura mije, ¿no? La cultura oaxaqueña, pero bueno, lo produjo Carlos Atristain y fueron sesiones, lo grabamos en dos fines de semana. Y son 12 canciones que fui componiendo, como ya dije, con estas vivencias que tuve, con estas reflexiones que tuve de vivir en la Ciudad de México y además de vivir en el centro histórico. Viví aquí a unas calles en Regina y que además me inspiraron mucho para la hora de escribir. Y bueno, son 12 canciones ahí en una y se llama Gazapo. Porque justamente en ese lapso descubrí una novela que me abrió la cabeza, que se llama Gazapo igual, escrita por Gustavo Sainz, que es un escritor de la generación de la literatura de la onda y que me inspiró demasiado, hasta le hice una canción. Entonces, pues bueno, le rendí tributo a esa novela y que además me gustó lo que significaba, que es, Gazapo significa nueva cría de conejo, y cosa malsonante. Y se me ocurrió que era chido que en un momento en donde todo suena tan bonito en el rock, algo fuera o tuviera esa esencia malsonante. No es que el disco suene mal o esté mal producido, sino que yo creo que en muchos aspectos es imperfecto. Y como siempre lo he dicho, nosotros no buscamos la perfección, buscamos la belleza, que no necesariamente es lo mismo. Y entonces sí, es un disco malsonante en general. Y bueno, lo trabajé con Discos Cuchillo. Al principio habíamos ideado que fuera un vinil, pero bueno, es cada vez más difícil invertir para un vinil, ¿no? Entonces, justamente empezamos a buscar ideas y se nos ocurrió sacarlo en cassette, que además es una plataforma que a mí siempre me ha gustado mucho. Desde niño yo descubrí la música en cassette, no la descubrí en vinil, y que además se relaciona con la música que me ha gustado y que influyó en ese disco, Rodrigo González, ¿no? Entonces, salió un cassette este año, ya nos tomó un proceso de producción, lo grabamos en dos semanas, pero el proceso fue largo, ¿no? Entonces la maquila salió este año, se hicieron solo 50 cassettes, estamos buscando una reedición. Y pues lo pueden buscar en mis conciertos, no en todos, porque como son un número muy específico, no los llevamos a todos los conciertos. Y también estamos buscando distribuirlos en la Roma Records, que es una tienda muy chida que está en Álvaro Obregón, en la colonia Roma, que además pues no busca como generar una ganancia, sino más bien distribuirlos. Entonces lo encuentran al precio que es, no le suben el precio, y lo pueden descargar en Bandcamp de Discos Cuchillo, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden comprar en iTunes, y próximamente lo subiré en mi SoundCloud y haré mi propio Bandcamp para que también ahí lo puedan escuchar. ¿Quiénes son los que integran en general toda la banda? Bueno, hasta este momento está Cristóbal en la batería, que además es músico de Urs Bajo el Árbol, una banda muy chingona, pero él no grabó el disco, él lo grabó otro compañero que se llama Alejandro. Está Julio Cárdenas, que además es un músico muy interesante porque tiene un proyecto que se llama Dios Mundo Cruel, que son música, es como grunge, rupestre, stoner, y además tiene trabajos también de arte sonoro. Acaba de editar un disco que se llama Espectros de la Guerra Fría y que es puro arte sonoro, que también les recomiendo que lo busquen. En el bajo está uno de mis grandes aliados, que es Israel Pompa Alcalá, que está desde que inicié el proyecto y que también es compositor, y hasta ahorita todo lo tiene en trabajo inédito, pero bueno, estamos en proceso de producirle un disco. Está Luz Romo, que bueno, viene de una familia de músicos y que es una mujer muy talentosa. Y está el Ale Guerrero de La Portales, es un personaje de la Ciudad de México que toca la armónica y tiene otras bandas de blues como Stormy Monday. Entonces, como te digo, somos como un colectivo de alguna forma que nos reunimos para hacer música en este barco que es Belafonte Sensacional. ¿Ya no funciona el hecho de ser músico de solamente una banda? No sé si funcione, yo creo que responde a necesidades artísticas. Belafonte Sensacional no necesariamente satisface a los demás músicos, me satisface a mí porque yo compongo las canciones, porque yo las escribo y porque estoy diciendo lo que quiero decir, y ellos me ayudan a que ese mensaje sea más claro, ¿no? Y que sea más audible. Pero cada uno de ellos tiene una forma de digerir la música, de hacer música, de crear música, tienen un propio discurso musical. Entonces, cada uno de ellos tiene su propio viaje, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente Belafonte se va a la fama? Pues nos haremos millonarios, viajaremos por el mundo e impulsaremos los mismos proyectos que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ah, pues ojalá, ¿no? Porque hay un buen... ¿Se volverían como tipo mecenas? Ajá, nos volveríamos un mecenas. Sí, eso no lo queremos perder, el trabajo colectivo y el apoyo a muchas otras bandas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya que estamos aprovechando, les recomiendo a todos los que están escuchando que escuchen a todas las bandas que ya les mencioné que forman parte de Belafonte Sensacional, pero que escuchen también a Saúl Fimbres, a Pacho Raspi, Haciendo el Mal, Coyoli, Minor Shadows, Trillones, Telepedro, Maqueta... muchas bandas que están sucediendo y que creo que tienen que escucharlas. Oye, también de repente me suena mucho a un mundo masculino, ¿no hay recomendaciones de mujeres? Sí, justamente te acabo de decir Maqueta, que es una chica de Mexicali, que está viviendo en la Ciudad de México y que hace canciones folk muy bonitas, y están las Haciendo el Mal, que es Paulina, Laza, que son puras chicas y que componen increíble. Les recomiendo también a Billy Mandoki, que hace música más dirigida al arte sonoro, a la música experimental, y que son chicas que realmente están haciendo cosas increíbles en este momento. Pues justamente una de las preguntas iba a ser que recomendaras grupos, que recomendaras novelas o que recomendaras películas. Y creo que nada más te quedan dos, ya sea película o ya sea libro. ¿Qué te gustaría recomendar para la gente? Bueno, la palabra de Belafonte la saqué de una película de Wes Anderson, de una película que se llama La Vida Acuática. Entonces recomiendo que vean la filmografía de Wes Anderson. Pero como ya está muy de moda, les voy a... Desde que Belafonte Sensacional salió en Canal 11. Sí, sí. No, pues que vean la filmografía de Jim Jarmusch, también uno de mis directores favoritos. Y de libros les recomiendo a Kiko Amat, un escritor español con grandes títulos como Cosas que hacen boom o El día que me vaya no se lo diré a nadie. Y que son novelas que les van realmente encantar. Pues ahí está, ya terminamos. Lamentablemente se termina esta entrevista. Una entrevista muy, muy sustanciosa, de verdad. Y te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta charla aquí contigo, aquí en el centro. Estamos aquí, aunque no me pagan nada, pero me gusta recomendar esta cafetería que se llama Jequemir, aquí en el centro, que tiene un gran café, la verdad. Y pues estuvimos aquí charlando, muchas gracias. Y pues bueno, pues ya para despedirnos, pues con qué rola te gustaría ponerles a la gente que nos está escuchando. Pues hablamos de Gazapo, de la novela Gazapo, pues vámonos con esa canción que le compuse a esa novela que se llama Gazapo. Pues muchas gracias, pueblo, pues recuerden, ya estamos en una nueva temporada, así que esto fue Música Híbrida, condujo Orlando Canseco, tuvimos a Belafonte Sensacional, los dejamos con esto y nos escuchamos para la siguiente emisión, así que muchas gracias y hasta luego. Ahí van en coche para rescatar los recuerdos que dejé tiempo atrás. Yo me duermo sin imaginar lo que vendrá. Vamos a casa, el sol desapareció. Tú te acuestas, yo te miro sin temor. Me debilito y nos besamos fuerte el corazón. Yo me limito a estar afuera. expandido en la ciudad, entre los ruidos y el espacio duro en mí. Mi madre se ha ido, ya no puede pagar. Mi abuela duerme sola en su soledad. Veo el humo de mi padre va flotando en el aral. Vamos en taxi, el tiempo gira hacia atrás. Hay un calor que nos recordará. Nunca estuvimos, yo te guardo adentro en mi cajón. Yo me limito a estar afuera, suspendido en la ciudad, entre los ruidos y el espacio duro en mi polarón. Yo me limito a estar afuera, la ciudad, entre los ruidos y el espacio duro en mi polarón. Gisela, 6 de enero, ¿en dónde estás? Gisela, piel de gato, ¿a dónde vais? Dejo la luz prendida para ti, aquí me verás. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.